Io vivo preso, vivo preso, vivo preso. Y del veneno que bebí, que tu boca me dio, yo vivo preso, vivo preso, vivo preso. El amor me volvió a atrapar, tu boca era anzuelo mortal, donde quedó mi vida enganchada. Tu amor me ha vuelto a nacer, y sobre los sentidos que me han hecho prisionero a tu lado. El corazón, ay, ay, ay, si tú manejas su timón, ay, ay, ay, será este el verdadero amor que hoy llega con la fuerza de un ciclón. Mueve tu cintura, mueve tus caderas, chica, NG, eso. Atrás de un sentimiento voy y prisionero soy. Yo vivo preso, vivo preso, vivo preso. Y del veneno que bebí, que tu boca me dio, yo vivo preso, vivo preso, vivo preso. El amor me volvió a atrapar, tu boca era anzuelo mortal, donde quedó mi vida enganchada. Tu amor me ha vuelto a nacer, y sobre los sentidos que me han hecho prisionero a tu lado. Ay, ay, ay, quedó enganchado el corazón. Ay, ay, ay, si tú manejas su timón. Ay, ay, ay, será este el verdadero amor que hoy llega con la fuerza de un ciclón.